Marketing multinivel, 5 tips para el éxito. Fuente: Merca 2.0. En una pequeña investigación de campo, es fácil descubrir la mala imagen que tienen los trabajos de marketing multinivel. Un gran engaño, una obsesión, pierdes a los amigos por el negocio, la mentira de ser millonarios y viajar, y varios etcétera que se repiten. Sin embargo, algunos logran éxito en su emprendimiento, si lo ven como una oportunidad y no como su única oportunidad, y consideran algunos puntos que comentamos a continuación. La calidad del producto, la venta directa no es fácil. Partir por considerar este punto es fundamental para no desilusionarse. No solo se trata de sumar gente para que se venda por ti y te haga ganar puntos, que es como funciona el sistema de marketing multinivel, sino que debes contar con un producto útil y de calidad para alcanzar el porcentaje personal de ventas exigido por la empresa. Asegúrate de lo que se ofrece es lo que realmente recibirá el cliente. La empresa correcta. El tiempo de la empresa en el mercado es un buen indicador, pero no es el único. Antes de sumarte a uno de los planes que te ofrece el marketing multinivel, averigua el funcionamiento y la imagen que tiene entre el público y otros trabajadores. Informarte sobre los planes de pago que te corresponden, en forma directa e indirecta, por los socios o patrocinados que sumes y sus ventas, es fundamental. Fíjate cómo ha sido su crecimiento en el tiempo y si va o no en ascenso, de acuerdo a la realidad del país en el que te desempeñas. Entrenamiento. Analiza la forma de entrenamiento. Desconfía de los programas en que solo te muestran logros, viajes y mansiones, y privilegia a quienes capacitan a sus socios en la calidad y efectividad del producto y soporte. Averigua todo lo necesario del marketing multinivel. No temas hacer preguntas. Lo práctico también importa, y en especial a tu bolsillo. ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando un cliente devuelve un producto? ¿Quién asume el costo? Soporte de tus patrocinadores. Si a ti te va bien, a tus patrocinadores también, por lo que debes estar en contacto con ellos de forma constante y exigir su apoyo. Asimismo, tú deberás enseñar el sistema de marketing y entregar tu experiencia a tu propia red para que el éxito llegue hasta ti. No hostigues a la gente. Los sistemas de marketing multinivel tienden a realizar una especie de lavado mental a sus socios, convirtiéndolos en seres pesados a los que nadie quiere ver. No sigas ese sistema. Puede darte un buen resultado. Tus amigos te querrán ayudar, solo en un comienzo, pero no tendrás una buena proyección. No utilices tu cuenta personal en redes sociales para promocionarte, ni uses las instancias sociales para hablar de las bondades del producto. Solo lograrás alejar a los amigos y el trabajo se volverá una obsesión, lo que no siempre conduce al éxito. Para evitar que esto suceda, organiza reuniones con desconocidos, en horarios laborales y pide referidos. Pero no mezcles nunca una amistad con negocios, porque perderás a ambos. Eso significa que no ocultes tu actividad, pero si el producto es bueno, los amigos también irán a ti cuando corresponda.